Mirar atrás no sirve nada si no supiste nunca dónde hubo un error. Mejor el sol en la mañana y comprender que todo existe para hoy. Que cosas cambian desde hoy, que ya estoy harto de escucharme. ¡No! No seguiré midiendo las palabras. ¡No! Renegaré de lo que haga falta. Las nubes pasan, no hacen daño a las ideas que voy escarbando. Con el asfalto bajo mis dos pies se encenderá el camino de estos años. Y cosas cambian desde hoy.